Nos ponemos a recorrer la información y vamos a hablar con un vecino de nuestra ciudad, puntualmente con Jorge Walter Gil, quien realizó una presentación en el Consejo Deliberante. Él nos explicará bien, y esto tiene que ver con la aprobación del uso del medicamento ivermectina para prevenir y atacar el COVID-19. Así que lo saludamos para que nos cuente de qué se trata. Walter, buen día, ¿cómo estás? Claudio Soto y Gerardo Cherro Rodríguez te saludan. Buenos días. Bueno, contame un poquitito, porque hiciste una presentación allá por enero. Si querés, arranquemos por ahí, contanos un poco de qué se trata y cómo sigue la situación ahora. Empecé un poquito antes, empecé en noviembre, al ver distintas entrevistas que le hacían a doctores, a los doctores de Telanús, al doctor Carballo, que habían iniciado el estudio de la ivermectina en el uso contra el COVID. La verdad que me convencieron esos estudios que llevaban a cabo. Esos estudios ellos los habían presentado en ANMAT, creo que en el mes de junio, julio del año pasado, y no tenían respuesta. Yo, como para darle un poquito más de impulso, en el mes de noviembre le envié una nota al señor intendente para ver si podía realizar alguna gestión. No me contestó. En el mes de diciembre le volví a mandar otra nota que no me contestó, y en ese interín veo que sale una nota que desde el Consejo Deliberante se proponía reconocer el trabajo del doctor Lanusse, por lo cual digo, si lo van a reconocer es porque el trabajo es interesante. Entonces le mandé una nota al Consejo Deliberante preguntando a ver qué gestiones habían hecho. Esa nota también la archivaron en un principio sin darme mayores explicaciones. Después de eso radicó una denuncia penal por presunto delito de acción, presunta comisión de delito en público. Esa denuncia fue y vino. El fiscal aducía de que tenía que hacerle intervención al fuero federal. Tuve que ratificar la denuncia, y por suerte esa denuncia la archivaron. Después te explico por qué digo por suerte. Sí, llama la atención. En ese interín también, desde la ciudad de Mar del Plata, el doctor Julio Razona había iniciado un amparo contra el Ministerio de Salud de la provincia para que lograra la aprobación ante ANMAT de la ivermectina. Seguí insistiendo con el Consejo Deliberante, y ahí me entero que mi nota había sido archivada porque ellos, el 12 de noviembre, si mal no recuerdo, habían enviado una nota a ANMAT para decirle que a ver si se podía agilizar el tema, y a su vez resolvían enviarle nota a cada uno de los consejos deliberantes de la provincia para que adoptara la misma medida. No, creo que no habían dicho nada. Cada vez que llamaba no me respondían, o creo yo que trataban de evitar la respuesta. Hasta que un día pregunté a ver si tenían algún resultado desde ANMAT, y me dicen de que no, que ellos habían mandado la nota y no tenía respuesta. Digo, pero hace 5 meses que mandaron la nota y no se preocuparon en seguir el expediente, y hasta ahí nosotros podemos hacer más, ¿no? Le digo, bueno, entonces yo quiero solicitar la banca 21. Dice, bueno, tiene que bajar el formulario de internet. Está bien, le digo, yo puedo proponer testigos para esa audiencia, lo puedo traer al doctor Carballo, que está a disposición de cualquiera para venir a exponer, del doctor Lanusse, de algún médico del sistema de salud de Tandil que yo sé que está recetando ivermectina, para que cuente su experiencia. Me dice, no, usted solamente puede venir. Bueno, eso fue un día viernes. Sí. El día lunes vuelvo a llamar y me dicen, puede pasar a buscar la respuesta. Entonces voy y lo que me llama la atención es que ese mismo día, lunes, ellos habían mandado una nota a ANMAT pidiéndole que traten el tema de ivermectina, y ANMAT ese mismo día le dice que inician un expediente administrativo. Entonces me queda la duda qué es lo que hicieron en noviembre. El día 5 de este mes volví a reiterar la nota diciendo que me expliquen qué hicieron el 12 de noviembre, que me den las constancias, porque charlando con los científicos yo ubiqué el teléfono del doctor Carballo, el doctor de Lanús, estoy en contacto con ellos. El doctor Carballo muy amablemente me manda información. Anoche tuvo un Zoom convocado por el Ministerio de Salud de la provincia de Tucumán para tratar el tema de ivermectina. Me dice que hay 85 estudios que avalan, y yo no es que estoy en contra de la vacuna, yo digo usar la ivermectina en forma preventiva hasta que lleguen todas las vacunas. Tengo un montón de conocidos, familiares, yo tomo ivermectina, pero hay conocidos que han tomado ivermectina en esos primeros días de contagio y a las pocas horas o al otro día ya han tenido resultados favorables. Entonces yo ahora en esta última nota que le mando al Consejo Deliberante pidiéndole explicaciones de lo que hicieron el 12 de noviembre, también le pido que contemple la posibilidad de hacer una, no sé, llamarlo una mesa multisectorial, donde esté presente el intendente, que es médico, representantes de la Comisión de Salud del Consejo Deliberante, representantes del Colegio Farmacéutico, representantes del Colegio Veterinario, que esté presente el doctor Lanús y el doctor Carballo, que yo sé que van a ir gustosos a brindar su experiencia, y también los médicos del sistema de salud del municipio que están recetando ivermectina, para que cuenten su experiencia, porque le recetaron y qué resultados vieron. Casualmente dentro de un rato pasaré por el Consejo Deliberante de Tandil a ver qué respuesta me dan a eso. Walter, consulta, sí. para ir haciendo consultas también, para que no hables sin parar, te dejamos respirar. Acá hay dos temas. Uno, por el lado del Consejo Liberante, que vos estás pidiendo respuestas, solicitando la banca 21 y demás. Y por el otro lado hay una denuncia en la justicia. ¿Cómo viene eso? Eso me quedó pendiente. Esa denuncia, ida y vuelta, yo proponía como testigos al doctor Carballo y al doctor Lanús, pero esa denuncia la archivaron. Que dijiste por suerte. Sí. Le pregunto ahí en mesa de entrada, pero ni siquiera llamaron a los testigos que yo propuse. Y bueno, pero el fiscal creyó que no era necesario. Bueno, está bien, me fui mal. Hablo con el doctor Julio Razona, que es un abogado de Mar del Plata que inició un recurso de amparo, le explico y me dice, mire, dice, la denuncia suya la archivaron por una cuestión técnica, ya no es como antes. Antes yo iniciaba, estando en policía, iniciaba una causa por presunta comisión de delito de acción pública, se le elevaba al fiscal y el fiscal enseguida mandaba a hacer un par de diligencias, tomar testimoniales, y ahí se veía si se configuraba un delito o no, y le daba una carátula. Dice, ahora es distinto. Dice, si usted denunciante no menciona en forma específica el delito y no apunta a un presunto imputado, el fiscal no va a hacer nada. Entonces, dice, si a usted le hubieran dado la posibilidad de unos testimonios, una denuncia mal hecha, y se sobreseía la causa, no existía la posibilidad a futuro de denunciar a esas personas por determinados delitos. Quiero decir con esto, charlando con los científicos, ya no hay que ir por demostrar que la ivermectina sirve, ya está demostrado, lo demostraron ellos y hay 85 estudios que lo avalan. Ahora hay que ir por la parte penal, por la parte legal, para saber quiénes son los responsables de estas muertes que se podrían haber evitado. Aquellos que han tenido en sus manos los resultados de los estudios que hicieron Lanusse, Carballo y otros más, puede ser que estén cometiendo algún tipo de delito grave. Entonces hay que ir despacio juntando las pruebas y ver quiénes son los responsables. Bien. También le mandé una nota al defensor del pueblo de la provincia de Buenos Aires, ya hace como 2 meses. Enseguida me contestaron, nos vamos a poner en contacto con usted. Nunca se pusieron en contacto, así que tengo que preguntarle ahora, también por nota, que me digan a ver qué fue lo que hicieron. Porque si no hicieron nada, también están incurriendo en delito, un incumplimiento de los deberes del funcionario público, como mínimo. Bien. Walter, nos decías recién que hoy tenés que pasar por el Consejo Deliberante. Puntualmente, ¿cuál es el tema y cómo quedó el tema de Banca 21? No, la Banca 21 voy a esperar a ver qué me responden respecto a esta nota. A ver si tienen alguna respuesta. Seguramente me van a decir de que lo pasaron a la Comisión de Salud. Pero el sistema informático hoy te da la posibilidad de que en 10 minutos vos puedas ver qué pasó con tal o cual expediente. ¿Sí? Buenísimo. Entonces, ¿Y cuál es tu idea de aquí en adelante? ¿Qué pasos pensás tomar a partir de la respuesta que te den? Seguir juntando pruebas despacito. No me quiero apresurar para no cometer ese error que me marcó el doctor Razona, de por ahí hacer una denuncia que esté mal hecha, con que no cuente con los elementos suficientes y que me lo sobresean y después no haya posibilidades de imputar a alguien. Porque yo sé, ¿sabés lo que me pone mal? El otro día hablaban de los geriátricos que hubo casos de donde se contagiaron muchos abuelos. Sí. Sé de un caso, pero no todavía no determiné cuál es el geriátrico. Hay un geriátrico que me dicen que tenía 20 pacientes. El doctor, que no sé quién es ese, aconsejó a los familiares darle ivermectina. 19 aprobaron. Se le dio ivermectina y no se contagiaron. Lamentablemente, el que no tomó falleció. Esas personas siguen encerradas. Hace un año y medio que no reciben el abrazo de un familiar, cariño. Yo tengo un familiar en un geriátrico y se te parte el alma. Todos los días vemos los partes del sistema de salud que dicen la cantidad de contagiados y de muertos. Por otro lado, me entero que médicos del sistema de salud están recetando ivermectina. Bueno, que lo digan públicamente, a ver si le puede salvar más gente. Esa es la bronca. Hasta ahora, por empezar, que la ivermectina está aprobada por ANMAT. No está aprobada para el COVID. Pero me hace un poco de ruido el hecho de que, por ejemplo, hay un laboratorio que lo comercializaba para los parásitos, sarna, piojos, en cápsula de 6 miligramos. El año pasado, en agosto creo, ese mismo laboratorio pidió autorización a ANMAT para comercializarlo en cápsula de 18 miligramos. Yo pregunto, ¿tan agresivos se pusieron los parásitos, los piojos, la sarna? Da la casualidad que ese gramaje, digamos, es el indicado para usar la ivermectina como preventivo y como paliativo también. es una cuestión de laboratorio, de plata, pero no podemos seguir haciendo la vista gorda mientras la gente se sigue enfermando, muriendo, todos encerrados, los abuelos siguen presos, llevan más tiempo presos los abuelos que ciertos personajes. Bien, Walter, seguramente volveremos a charlar en un futuro para saber cuál fue la respuesta desde el Consejo Deliberante y la posibilidad de la Banca 21, que siempre está, y te agradezco estos minutos aquí en ABC Radio. No, muchísimas gracias a ustedes, un abrazo.